Mira, si yo estamos en viernes, o sea que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, 5 días. A mí me parece que si me pongo a hacer memoria, no ahora porque tenemos un invitado en línea, creo que todos los días hemos sacado un reclamo sindical en torno a las paritarias de este 2024. En este caso, en realidad son paritarias incumplidas del año pasado y estamos hablando del Sindicato de Trabajadores de Industria del Gas Mar del Plata, de Stigas, que están reclamando que la empresa Camusi se niega a realizar paritarias con respecto al año pasado, y estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Serra. Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo que me sorprende, Ezequiel, de todo esto que estaba contando yo al principio, es que Camusi es como que está incumpliendo con retroactividad, es decir, no se sienta a debatir o a charlar o a negociar paritarias que tienen que ver con el año 2023, ¿es así? La realidad es que ellos tenían el compromiso, habían dado su palabra de realizar el pago de un bono para el Día del Gas, que fue el 5 de marzo pasado. En eso sucedió la discusión paritaria de enero, febrero y marzo, en el primer trimestre del año, que marcaría como la pauta para el inicio del año. Llegamos al mes de marzo sin ningún tipo de propuesta, de hecho nos cortaron el diálogo directamente, así que bueno, no nos quedó otra medida que iniciar este estado de asamblea, estado de alerta y asamblea permanente, ¿no? Que de hecho en este momento estamos en asamblea. Uh-huh. A ver, Ezequiel, digo, ¿todavía la asamblea puede terminar en un paro? Sí, seguramente, esto va a ser paulatino, obviamente. Nosotros lo que queremos es que la empresa retome el diálogo. Estamos dispuestos a sentarnos a discutir la pauta de la paritaria para este año, pero ellos nos cortaron el diálogo. Nosotros consideramos que ellos están haciendo esto porque pretenden ponernos a nosotros como carne de cañón para una discusión que tienen ellos con el gobierno, que tiene que ver con el cuadro tarifario del 2024, ¿no? Que uh-huh. Se viene hablando del aumento de la tarifa de gas, pero bueno, todavía no ha pasado nada. Entonces, lo que nosotros vemos es que están utilizando a los trabajadores y a su vez a la población en general como herramienta para negociar ellos su pauta tarifaria para el año, digamos. Para que se entienda, lo que ustedes creen es que va a ir la empresa al gobierno y le dice: necesito aumentar un 200% porque los trabajadores me están pidiendo tanto por ciento de aumento. Claro, exactamente. En ese sentido, hablando de números, preguntarte, ¿cuánto están atrasados? ¿Cuánto sería el reclamo que ustedes están pidiéndole hoy por hoy a la empresa? Mirá, en su momento nosotros lo que le estábamos planteando era que cumplan con su palabra del bono del Día del Gas, que rondaba aproximadamente en 100.000 pesos, más o menos, y ya estábamos planteando el 20,6, que correspondiente al mes de enero, fue la inflación del mes de enero, y ya, circuló febrero e inicio de marzo, ¿no? Uh-huh. Y a eso hoy nuestro salario está aproximadamente un 45% por debajo. Y ahora te pregunto, existe la posibilidad que, no sé si se van a sentar a hablar, porque si le han cortado el diálogo, veo complejo que vuelvan a poder hablar, ojalá que sí, obviamente, pero ¿ve factible sentarse a charlar un 45-50% de aumento en torno a esto que estábamos hablando? Bueno, ese es el gran problema que tenemos, cuanto más pasa el tiempo, más difícil se va a poner la negociación, porque la realidad es que los números que se están manejando en la inflación mes a mes son abismales. Y bueno, esto va a terminar en un conflicto, nosotros, si la semana que viene no tenemos respuesta, la idea es ir profundizando en la medida. Iniciaremos con una entrega de guardias, que son las tareas que hacen los compañeros y las compañeras en la vía pública. La empezarán a realizar la jefatura, que es personal fuera de convenio. Uh-huh. Y esto irá en crecida. También tenemos que tener en cuenta que somos 5 sindicatos los que pertenecemos y estamos nucleados dentro de la empresa Camusi, que Camusi abarca, es la distribuidora más grande del país, abarca desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, incluyendo a La Pampa y a Neuquén. La perspectiva nuestra es que seguramente para la semana que viene tengamos que profundizar las medidas porque no va a haber respuesta por parte de la empresa. Y lo que queremos dejar en claro es eso, que no somos nosotros los que estamos llamando a una medida de fuerza, sino que la empresa nos está utilizando a nosotros para terminar negociando ellos una mejor posición frente a la pauta del incremento del valor de la factura de gas. ¿Han podido trabajar en conjunto con los otros sindicatos? Es decir, ¿este reclamo ese no solo el reclamo de Estigas, sino del resto de los sindicatos también? Sí, totalmente. Nosotros estamos todos nucleados dentro de lo que es la Federación de Gas. Uh-huh. Y a su vez, la realidad es que en ninguna distribuidora del país cerró ningún tipo de porcentaje para lo que va el 2024. Así que estamos todos, digamos, en estado de alerta. Pero a nosotros lo que nos toca es lo que sería Camusi. Sí, a ver, pensándolo, digo, el ejemplo claro de que intentan llegar a un acuerdo sin ir a paro tiene que ver con que, digo, no hay nada más, no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero no hay nada más beneficioso para el reclamo que es que un paro de ustedes que llevaría adelante la posibilidad del corte de gas en toda la zona atlántica, ¿no? Claro, totalmente. Nosotros lo que decimos que lo que peligra es el servicio, porque, digamos, nosotros somos el único gremio que está inyectando un fluido explosivo en la vivienda de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad y de toda la costa, digamos. O sea que de ir a un paro peligraría la posibilidad del servicio de gas en la, claro, zona atlántica. Sí, porque las tareas que habitualmente hacen los compañeros y las compañeras se van a dejar de realizar. Ese es el problema que estamos teniendo. Nosotros, obviamente, que estamos tratando de evitarlo lo más que podamos, pero bueno, en conjunto con el resto de los sindicatos del país vamos a tener que tomar algún tipo de medida, porque no pueden cortarnos el diálogo de la manera que lo hicieron, es una falta de respeto. Es en el momento en que estamos, digamos, ¿no? Yo sé que justo antes te escuchaba decir que están todos los gremios con conflicto, es la realidad. Uh-huh. Este avance y los números que está manejando la inflación está perjudicando el bolsillo de todos y de todas. Estamos hablando con Ezequiel Serra, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Mar del Plata. Estigas, Ezequiel, Claudio te saluda. Pensaba en esta no respuesta por parte de la empresa. ¿La competencia es provincial, es nacional? Digo, por si tienen que pasar por el Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo. No, sí, claro, la competencia es nacional. Nosotros estamos bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de Nación, que, digamos, acá con todos esos temas que no... que ya, viste, no es un ministerio como el, claro, que era el que teníamos antes, digamos. Claro, eso también sin duda dificulta un poco más, ¿no? Si se quiere le hacer el juego a esta empresa. Lógicamente. La realidad es que hoy por hoy los trabajadores tenemos todas las de perder, digamos, básicamente. Nosotros estamos tratando de que los compañeros entiendan la dificultad en la que estamos y que, bueno, obviamente que todos lo resentimos en el bolsillo. Inició el año, acá quienes tienen hijos, hijas, lo saben muy bien, digamos, ¿no? Cuando tuvieron que ir a la librería a comprar un librito para el hijo, o comprar las hojas, la mochila, renovar una carpeta, bueno, gastos que se han vuelto difíciles de afrontar. ¿Se han establecido plazos de espera, Ezequiel? Es decir, digo, o lo deciden en la asamblea que estás, o que están ahora, están participando ahora. Mirá, nosotros seguramente a mitad de la semana que viene ya vamos a tener noticias de cómo vamos a seguir. Esperamos que la empresa recapacite y vuelva a retomar el diálogo que veníamos teniendo y que nosotros estamos dispuestos a afrontarlo y a discutir, ¿no?, el salario para este año. Pero bueno, en esta medida no nos quedó otra que hacer un llamado a un estado de alerta. La realidad es que está media Argentina en este estado de alerta, porque somos 5 los sindicatos, uh-huh, de la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, estamos todos en la misma situación. También, Ezequiel, preguntarte en clave de la actualidad del gremio de Estigas, cómo están viendo también los embates que hay para con el sector de representación de los trabajadores y trabajadoras, donde buscan desacreditar las elecciones, la representación, con esta búsqueda de que el trabajador y la trabajadora pueda llegar a un acuerdo laboral por fuera de los convenios colectivos de trabajo. ¿Cómo estás viendo también ese contexto para los gremios? Mirá, la realidad es que nuestro gremio particularmente ya sufrió un embate enorme, que fue en la década del 90 y en la privatización de lo que fue una gloriosa empresa como GAD del Estado, ¿no? Lo que quedó de eso no es mucho, es la realidad. En aquel entonces se hizo un desguace de lo que era esa empresa de gas del Estado y la realidad es que hoy estamos peleando para recuperar un montón de cosas que se fueron perdiendo en el transcurso de esos años. Es eso, básicamente. Ezequiel, entonces, bueno, a la espera de cuál va a ser la resolución que se vaya a tomar y, fundamentalmente, de que lleguen a un acuerdo, estaremos ahí atentos y atentas para poder volver a comunicarnos y ver cómo ha evolucionado este conflicto que tienen los trabajadores del gas con Camusi, que es una de las empresas distribuidoras más importantes del país. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, a disposición. Ezequiel Serra pasaba, secretario general de Stigas, un conflicto más en el ámbito laboral, en este caso que tiene que ver con el no acuerdo paritario desde el año pasado, 40 puntos abajo, claro, todo diciembre, todo enero, todo febrero, y esto de yo no entendía, porque por ahí para la empresa es más fácil arreglo diciembre, enero, y no tenés que arreglar todo junto. Claro, digo, es va a ser la variable de ajuste para ir a pedir los aumentos al gobierno. Sí, ah, mirá, me están pidiendo el 50% de aumento. Necesito aumentar las tarifas de gas el 150 mínimo, digo, para poder paliar este aumento salarial. Terminan siendo no solo la variable de ajuste, sino también la variable por la cual, de alguna manera u otra, se terminan ajustando todas sus familias.